get up. My man got together. When we say get up, what do we mean? When we say get up, what do we mean? When we say get up, what do we mean? Buenas tardes. Paulina fue la única que saludó, así que yo voy a saludar. Y bueno, estamos acá. Hoy no tuvimos el pase porque se ve que se fueron apurados los de Quieren Rock. Tenían una reunión bastante importante. Seguramente iban a comer. Así que bueno, hoy tenemos algo especial porque es un especial. ¡Chan, chan! No, como que, no sé, nuestro poder de marketing y publicidad no funciona. Odio la publicidad, así que no me molesta porque me molesta ver publicidad. Hoy estaba yendo por la Mitre y me puse a mirar mientras iba en bici, que es algo que no hago mucho. Y digo, no se ve el cielo acá, son puros carteles de publicidad y porquerías. Y me puse muy triste y fue horrible. Así que bien a la no publicidad. Bueno, por lo menos tendríamos que haber avisado. Pero bueno, los que nos están escuchando, los que tienen el placer de escucharnos hoy, tenemos algo nuevo que vamos a implementar. Espero que no sea la única vez que lo vamos a hacer. Y bueno, lo admito, se lo copiamos a Quieren Rock. Vamos a hacer un especial, en este caso va a ser de mujeres y la música. Vamos a tener volumen 1, volumen 2, no sé, los volumen programas. Volumen 32, volumen 33. Cuando se empiecen a cansar y nos echen de la radio, ahí vamos a parar. Y vamos a hacer un especial de otra cosa. Así que, ¿quién quiere leer la introducción? Bueno, buenas tardes, no me había presentado. Empezamos, ya leo la introducción todo. Bueno, las mujeres han sido reprimidas en el arte desde hace mucho tiempo y empezaron a participar en la música hace nada más que 200 años, solo como cantantes de ópera. Las compositoras no podían publicar sus trabajos y muy pocas podían realizar conciertos. Esto empezó a cambiar a partir del siglo XX con la música popular, pero seguían existiendo diferencias con los hombres. Mediante la música demostraron que las mujeres también tenían ideales que iban más allá del lugar en el que estaban encasilladas. Le hicieron ver a la sociedad que también sostenían una postura frente a temas sociales, culturales, intelectuales y entre otros. Fin. Y así esto que creo que da pie a que empecemos, ¿no?, con el primer tema del especial. Yeah.

Rebel Girl. Ay, cómo sé, y eso que no sabía cómo se llamaba el tema. Es de Bikini Kill. Y voy a leer, esta vez traje la información ya buscada desde antes. Hoy vine bien organizadita. Estamos con todo. Power. Dijera Fito Páez. Voy a citar a Fito Páez. Bueno, Bikini Kill se forma a finales de los 80s por las entonces estudiantes Kathleen Hanna, Toby Bale y Kathy Wilcox, creo que se pronuncia así, iniciando una idea de crear una revista feminista con el nombre de Bikini Kill, que terminó concretándose en una banda. El grupo se caracterizó por su potencia y agresividad al tocar, formando parte del inicio de un movimiento denominado Riot Girl, o que se escribe en realidad con tres R, girl, que es girl, y llevando bien de frente el tema feminista. Por ejemplo, en sus presentaciones permitían que alguna mujer del público tomara el micrófono y comentara sobre el abuso sexual o de otro tipo que había recibido. Después de casi más de 8 años de vida, la banda se disuelve en 1998. Creo que fueron unas del precursor del punk feminista. Mentira, esa fue Violencia Rivas. Sí, también. Así que fue Violencia Rivas, y Violencia Rivas le dijo, che, chicas, ¿quieren hacer una banda? Y una revista, después de una banda. Una revista. No, pero ellos tenían pensado en la revista y fue Violencia Rivas quien le dijo que haga la banda después. Así que Violencia Rivas siempre tiene la culpa de todas estas cosas feministas. Obvio. Vamos a pasar algo de Violencia Rivas, yo creo que tendríamos que pasar alguna de un minutito. Sí, vamos a leer algo también. Así podríamos, que podríamos. Vamos a recordar a alguien que nunca existió. Que nunca existió, a un personaje, pero de Peter Capusotto. Sí, pero es verdadero y es muy genial, porque sí, o sea, si hubiera existido, creo que todos lo tendríamos como ídolo, aunque su música fuera terriblemente mala. Sí, y cincuentosa. Sí, y bueno, no importa, pero es feminista. Bueno. Bueno, vamos a seguir con la siguiente canción, que es de la chica de Tonalec, ¿cómo se llama? Charo Borin. Camino del río que te lleva lejos, rumbo a la corriente vas, corazón de camalotal. Verde tu mirada, recordé en las aguas que en un surco abierto dejé mi piel bajo algún palmar. Del árbol de tus amores, yo seré la rama que se cortará. Yo seré tu nido, serás mi ventana, y en cada mañana volveré junto al camalotar. Yo seré del viento, serás del sol, yo el agua crecida en tu corazón, como el río quieto, surcaré tu amor. Si de tu suspiro ya no sabré, porque lastimé. soy del viento, serás mi amor por un momento y lamento de los palmares, lluvia milagrosa, canto de zorzal, del manto de tu mirada, ya no queda nada, ay, camalota. Yo seré tu nido, serás mi amor, yo la ve que encuentra su resplandor. Las grandes revoluciones, y de una pequeña radio puede surgir grandes ideales. Escuchar 92.7 Radio La Correntada. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, como la noche. La música une, sana, cura y alivia todos los males. La que habla es Charo Bogarín, formoseña, autora, compositora y cantante, dueña de la mitad de Tonolec, la propuesta artística que se nutre de la cultura de los pueblos originarios para desperdigarla de todos los rincones, pero con un tamiz novedoso de sonidos electrónicos y pop, además de una puesta en vivo interdisciplinaria que se presenta casi como una ceremonia musical. Nacida en Clorinda, Formosa, la chica de chica soñó con ser bailarina y en sus primeros años de juventud trabajó como periodista en un diario local, un oficio que terminó dejando porque sentía que no era su canal de expresión. Ese lo encontró casi a los 30 años, cuando el productor, músico y multi-instrumentista Diego Pérez se cruzó en su vida, y con él alumbraron en 2001 Tonolec, el dúo con el que realzan el espíritu de la cultura ancestral y con el que lograron ser considerados la nueva tendencia del folclore argentino. Tataranieta de un cacique guaraní, a Charo le arrebataron al padre en el 76, y ese hecho fue la que le marcó. Sin embargo, no decidió militar desde el rencor ni la venganza, sino desde la creación, un proceso que le trajo paz y liberación. Para mí fue la mejor manera, por mi temperamento y por mi forma de ser. Convertí mi historia trágica en un hecho artístico, al hacer la canción, a la desaparición de mi padre, a su historia de lucha. Pude salir de la oscuridad con un hecho luminoso. Me gusta el arte, soy inquieta y creativa. Me gusta la palabra y transmitir ideas y conceptos. Creo que el lenguaje universal para transmitir un mensaje sin encontrar barreras racionales o emocionales es la música. ¿Rencores para qué? Cada uno elige su barricada. Cada uno elige su forma de lucha. Esta definitivamente es la mía. Cantos de la Tierra sin Mal se llama el quinto disco de Tonolec, que se presentó el... que se presentó hoy, por Dios. Bueno, el año pasado, en 2014, y del que escuchamos junto a Teresa Parodi, el Camalotal, que obviamente fue una canción escrita por nosotras, por Camalote Distorsionado. O sea, el copyright es nuestro. Claro. No, nosotros nada más, le pagamos. O sea, no, no, ellas dijeron, son tan buenas conductoras del programa, mentira. Son tan buenas chicas, mentira. Son tan bonitas, mentira, que le vamos a hacer una canción. Antes de que nosotros supiéramos el nombre de y viniéramos a la radio, todo, no importa. Nosotras ni sabíamos que íbamos a radio y ella ya nos hacía el oráculo una... les dijo el oráculo, que... el oráculo de Delfos, no. El oráculo de Charo. Claro, ahí está. Bueno, en este disco reunieron coros de niños guaraníes y cuom. Y una versión traducida a la lengua toba de Manuelita de María Elena Walsh y colaboraciones con Teresa Parodi, Peteco Carabajal y Tilín Orozco. Bueno, ¿quién, seguimos con el tema bueno, de la...? Pasamos al siguiente tema de Norah Jones. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Teardrops in my hand, my heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever. Out across the endless sea I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Si fuera esta tarde la última vez, bésame, bésame, bésame. Nora Jones es una cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense. Ganadora de 9 premios Grammy, ha vendido como cantante más de 40 millones de discos. Su música combina elementos de jazz, soul, pop y country. Nacida en Bedford Stuyvesant de Brooklyn, Nueva York, Nora Jones es hija biológica del fallecido famoso intérprete de sitar hindú Ravi Shankar y de la productora de conciertos Sue Jones. Su primer interés por la música, que se materializaba en la audición de discos de clásicos del blues y del jazz como Billie Holiday, Etta James, Aretha Franklin, Ray Charles, Bill Evans, Joni Mitchell y otros. A estas influencias hay que añadir las recibidas por vía de su abuela, aficionada al country de los Outlaws, desde Hank Williams a Willie Nelson. Durante 2 años se ganó la vida cantando en salones de jazz, almuerzos y happy hours, muchas veces ante menos de 15 personas y cobrando solo de propinas que le daban. Come Away With Me, su debut discográfico, salió a la venta en febrero de 2002, sin campañas masivas ni un hit agresivo sonando en todas las radios. Sin embargo, el boca a boca hizo su trabajo y el disco se empezó a vender cada vez más. Acabamos de escuchar Don't Know Why, de Come Away With Me, su primer disco del 2002. Bueno, a mí me interesaría saber las líneas de comunicación. ¿Alguna de las dos me la puede decir? Bueno, pueden llamar al 437-393 o mandar un mensaje o un WhatsApp al 1566-6508. Así que los estamos esperando. Como también pueden... Sí, estás al aire. Está rojo. No me escucho. No, bueno... También pueden poner me gusta a nuestra página en Facebook y también mandarnos un mensaje. Así que, Nair, contame cómo fue que... Va, ¿cómo conoces a esta mujer? ¿Cómo conocí a Nora Jones? Yo creo que uno por ahí ve la tele y... Yo realmente no me acuerdo muy bien cómo la conocí. Lo que sí, yo el año pasado empecé a escucharla de a poco cuando hicieron una invitación en un programa de televisión sobre ella. Y ahí empecé como a escuchar un poquito. Además tiene temas que se te pegan mucho. El último tema que más me gustó de ella fue Happy Pills, que es de Little Broken Hearts, que es el álbum que salió en el 2012, que es el último que salió hasta ahora. Y también creo que fue por el tema este de que, como yo conocía este tipo Ravi Shankar, ahí como que por ahí la mencionaban y bueno, me empecé a meter un poquito más y también aparece, lo usaron mucho en como banda sonora, digamos, en diferentes películas que también son como un poco... de su propio carácter, digamos. Tienen ese tinte que puede decir, bueno, acá la meten a Nora Jones de entrada. Claro. Además tiene muchos covers bastante famosos. Sí, o sea, sí, tiene sí. Muchos covers de clásicos de jazz que lo han hecho. Sí. O sea, si está en el jazz tiene que hacer un cover de eso porque si no, no... Obviamente. No, verdaderamente no existís. No funca, sino... Exactamente. Y entonces... por ahí algunos se han hecho bastante famosos porque como que renació de otra forma el jazz en ella. Porque es como una fusión con el pop. Claro. Que mucho no se ha explorado. Se ha explorado, por ejemplo, mucho en los 70 el jazz fusión con el rock o con el folk de Estados Unidos, ¿no? Claro. Bueno, y ella se hizo conocida más que nada por eso, porque también estaban buscando el sello discográfico que grabó su primer álbum. Los chabones que estaban en busca de nuevos artistas que tengan ese tinte, ¿no? Y en una, bueno, la escucharon a ella en uno de sus conciertos que daba en esos lugares, en esos bares, y le llamó mucho la atención cómo cantaba, esa voz que tenía, porque si bien pega mucho con el jazz y no sé si con el blues o no, Guadalupe. Sí, en realidad el blues es una rama. Es una rama del jazz, nace del jazz. El blues es como bien, bien, bien, bien negro. Es como que los negros era blues. Claro. Es como lo más... Es una simplificación, una de las ramas más simplificadas del jazz. O sea, vos empezás a tocar jazz y te dan el blues porque tiene claro. Dos acordes. verdaderamente. Vos lo podés hacer más complicado y todo lo que quieras, pero el blues es como melodía, un acompañamiento simple, y era lo que cantaban los negros, además de las de los spirituals, cuando iban a juntar el algodón, y de ahí nace todo. Y bueno, sí, a ella la buscaron más que nada por eso, aunque en la primera grabación de todo el álbum salió un poco más pop de lo que ellos esperaban. Después le pidieron a otro, creo que era un ingeniero de sonido, que se encargara de como reversionar todo, y bueno, terminaron consiguiendo lo que querían, que era algo así medio jazzeado y con un poco de blues. Así que, bueno, no sé qué más sigue ahora. Yo quiero saludar a alguien que antes de que empezáramos a hablar me mandó un mensaje. Bien ahí. Sí, viste, ya nos esperan antes. O sea, a las 4 en punto ponen la radio y nosotros siempre empezamos a 4 y 5. Vos tenés que decir que los de Kieran Rock también los escuchan. Sí, también. Sí, también. Bueno, dice acá, voy a leerlo como está, no sé si está bien escrito o no. Acá la Araujo, a Juaco, Grego y Fausto. Que Fausto se quebró ayer. Así que seguramente está en la casa escuchándonos porque está quebrado y no puede hacer nada, pobre. Espero que se mejore pronto. Sí, estábamos con una racha de quebradoras por mi casa. Fausto es mi primo. Bueno, yo voy a empezar a hablar. Esta canción es media rara porque voy a hablar de dos artistas, la cantante y la compositora. Primero voy a hablar de la cantante. Y voy a dejar que la cantante después presente a la compositora. Y vos das como un... Y yo me quedo acá. No. Yo me voy y dejo una lista de reproducción. No. Bueno, voy a empezar a hablar un cachito. Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935 en un hogar humilde. De esos años viene su apego por las expresiones artísticas populares. Recién salida de la adolescencia le gustaba bailar, enseñaba danzas folclóricas y también cantaba. En octubre de 1850 participa en un certamen radial organizado por LB12 de Tucumán. Oculta tras el seudónimo de Gladys Osorio, su incipiente calidad como cantante le hizo triunfar en un concurso cuyo premio era un contrato por 2 meses de actuación en la emisora. Una década después, cuando se produjo una suerte de estallido en torno a la música folclórica meramente consumista, el nombre Mercedes Sosa ya estaba comprometido con el canto popular como integrante del movimiento del Nuevo Cancionero, una corriente renovadora del folclore, surgida en la provincia de Mendoza, que proponía dejar de lado las modas pasajeras para poner el acento en la vida cotidiana del hombre argentino con sus alegrías y tristezas. Durante una gira por Europa y Estados Unidos, conoce a Ariel Ramírez, que le propuso de inmediato ser la voz de Mujeres Argentinas, trabajo que recién se concretaría en 1969, luego de la aparición de Samba para no morir, una recopilación con los temas de mayor trascendencia grabados hasta el momento, y con sabor a Mercedes Sosa, en el que se registró por primera vez al Jardín de la República. Cuando le propusieron grabar Mujeres Argentinas, el país estaba viviendo bajo el peso de un régimen militar y Mercedes, como muchos argentinos, sufrieron las consecuencias. Sus canciones no se podían difundir por Radio Nacional, una emisora gubernamental. En 1979 se editó Serenata para la Tierra de Uno. Aún en medio de la violencia que sacudía el país, Mercedes seguía cantándole a la vida. El hostigamiento y el cerco que se fue conformando en torno a ella la obligaron a exiliarse. Ese año fue detenida en la ciudad de La Plata junto con todo el público que se había ido a verla cantar. Ese mismo año se instaló en París y en 1980 se afincó en Madrid. En teoría, Mercedes Sosa podía entrar y salir del país, no tenía causa judicial alguna, pero no podía cantar. Fue un castigo doble, para ella y para todos los argentinos. En un país en que la vida humana no tenía valor alguno y cientos de ellas se perdían en la oscuridad de las mazmorras, los usurpadores del poder pensaban que la canción con contenido era peligrosa. Por eso había que callar a los cantores, como una manera de silenciar a la gente. La negra pudo recién regresar a un escenario argentino el 18 de febrero de 1982, un par de meses antes de que la dictadura se embarcara en la Guerra de Malvinas. El régimen militar, que desde poco más de un lustro atrás sometía al país, había comenzado a agonizar. En el Teatro Ópera de Buenos Aires realizó más de una docena de conciertos. La versión que vamos a escuchar ahora en realidad la hizo afuera con un guitarrista y en una de sus tantas giras por Europa cuando estaba exiliada del país. También para el que comprende español, esta canción que les voy a cantar de la misma poeta de Marilena Walsh significa mucho. Se llama Serenata para la Tierra de Uno, para nuestras patrias, para nuestros dolores, para nuestras frustraciones y, por qué no, también para nuestro amor y para nuestra alegría. Vamos a ver si a ustedes les gusta esta canción. Thank you. porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón, por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. FM Comunitaria La Correntada, en la 92.7 de tu dial. En la 92.7 de tu dial. Tragar las galletitas, voy a empezar a leer la biografía. Me voy a saltear algunas partes porque creo que voy a ir a la más importante y a la que tiene que ir a la canción, que es la época de la dictadura, que en realidad no fue una de las más, no es una de las más conocidas, creo que la más conocida es como la cigarra. Claro, que sí. Se transformó como en un hito. Hito, himno, no grandes sé. Hitos. Bueno, Mariana Walsh nació en 1930 en Ramos Mejía, en un suburbio de Buenos Aires. Destacada compositora, poetisa y escritora y cantautora argentina. Ingresa a la Escuela de Bellas Artes a los 12 años y en 1948 se recibió de profesora de dibujo y pintura. Ávida de lectora y de gran imaginación, en 1945 publica sus primeros versos en la revista El Hogar y en el suplemento literario de La Nación. A los 17 años escribe su primer libro de poemas, Otoño Imperdonable, editado en 1947. Recibe muchos elogios de la crítica y obtuvo el segundo premio municipal de poesía. Bueno, después siempre frecuentaba círculos de intelectuales y literarios en su juventud. Y hace 1956 giras por el noroeste argentino y también después con Leda Valladares, ¿era? A ver, creo que me estoy confundiendo. Me perdí. ¿Fue a París? Sí, que va a Europa. Con Valladares. Con Leda Valladares, que era... sí, lo tengo que decir, no puedo nada. A ver, es una red comunitaria, vamos a luchar un poco por nuestra espacio. Ni que fuese algo raro, o sea... Es que, o sea, me sorprendió y creo que casi me agarro un infarto. No de mala manera, ¿eh? No, de mala manera. No. París. A ver, escucha, Marela. Ahí me perdí. ¿Qué estaba diciendo? Ah, que Leda Valladares, además de su compañera de aventuras en la música, era su compañera de aventuras en lo romántico también. O sea que fue una de sus primeras parejas. Y tuvo como pareja a otra persona importante también. Patricia, creo que se llamaba. No me acuerdo el nombre. No, esa es Alejandra. Pero no fue pareja, no. Era una María Ah, que era algo. Fotógrafa. No, esa es la esa es Sara. Esa es Sara Facio, la última. Facio. Esa es la que era su pareja más estable, que fue del 78 creo hasta que se murió. Esa es la fotógrafa. Pero tuvo otra que no me acuerdo, bueno, no importa. ahora que se salió a la luz que María de la Bolle era lesbiana, ¿viste? Vienen la iglesia ortodoxa y nos prende fuego la radio. Claro. Bueno, voy a hablar un poquito de las. Lo que pasa es que tuvo muchas canciones que fueron muy conocidas durante la dictadura, que en realidad quizás las compuso antes de la dictadura, pero como que salieron como símbolo y fue una de las cantantes que fue, o sea, sus libros se prohibieron sus canciones. Era muy complicado ser artista. Acá en esta época y muy pocos se pudieron quedar porque claro, si no los metían presos, sí. O los mataban o los desaparecían. O sea, no solamente censuraban lo que salía en el momento de diferentes artistas, más allá de lo que es la música, ¿no? Sino que también había temas viejos o no sé, libros que habían salido muchísimo antes y también los censuraban y no... No sé si lo llegaron a quemar, ¿puede ser? Sí, en algunos lugares sí. Creo que en Buenos Aires fue. Igual no fueron como los nazis, ¿no? Pero sí, se quemaron, no tan abiertamente, pero sí. Sí, justamente ayer estábamos, cuando nos reunimos, porque sí, nos reunimos los viernes para preparar el programa de los sábados. Fue un intento, en realidad. Bueno, sí, algo así. vos ponele, Nay. Estábamos escuchando una canción de Sui Generis que se llama Las Increíbles Aventuras del Señor Tijeras, de su álbum... Pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Sobre las instituciones, que tenía una estrofa donde nombraba, donde este señor Tijeras cortaba y mutilaba y violaba a una mujer. Y cuando buscamos la letra, abajo había nos mostraban una estrofa censurada y vimos que habían censurado una estrofa que hablaba sobre la libertad y con una inclinación zurda sería, y no censuraron la estrofa donde mutilaban a una mujer. O sea, decía okay. Que le quería sacar la piel, claro. Y los órganos. Y que en una parte también decía que quería ver desnuda que imaginaba desnuda a su secretaria en la cama, algo así. O sea, todo tan normal. Y pero, no, ojo, censuraron. La estrofa zurdita la sacamos porque. O sea, bueno, la estrofa que criticaba al gobierno y a la represión. Ni siquiera fuera. Eso, porque como que incitaba a que los hombres seamos libres. Algo así, re... Y re bueno, liberal. Son re un poco, coherentes. Creo que un poco más leve que la estrofa que... Un poco más, en la canción, nada más, me parece que bastante en la canción más, ¿eh? De fondo se escuchan gritos, es re... Sí, encima ¿cómo empiezan es el a hacer... nombre, Gore? Sí. Gore. Por Dios. Empiezan a hacer un acorde con distorsión en la guitarra, sí, sí. ¿No? Viste que Sui Generis es como re guitarra con cuerdas de nylon, todo así re pacífico y no. Y ese era encima va subiendo por semitono. Todo así, y como que explota y la canción, y después vuelven lo más normalmente a decir esa otra estrofa de tara, tara, y empiezan otra vez así, viste, como si estuviera todo muy bien y fuera todo pacífico. Sí. Estaban re locos y refugiados. Sí, pero es característico de la banda. Yo esta canción encima la escuché por primera vez, o sea, estaba acostada con los auriculares al mango a la 1:00 a.m. Imagínense cómo quedé yo después de esa canción. Re traumada, pero bueno. Bueno, sigamos entonces. Sigamos con la próxima canción. Vamos. Bueno. Ahí arrancaba, está. No quiero ser la única. Yo quiero ser la preferida. quiero ser la que haya. Yo quiero ser la elegida. Quiero ser la única, yo quiero ser la preferida, no quiero ser la que haya, yo quiero ser la elegida, no importa que de mí te vayas, siempre y cuando retornes, de tu amor la mejor prueba. Cariño y lo tienes, pero el celo en tu corazón espantará mi pasión. Tú me pides cuidado y lo tienes, tú me pides mis besos, los tienes, mas las promesas en vano me quitarán de tu lado. Quiero ser la única. Quiero ser la que haya. Yo quiero ser la elegida. Por eso traigo este trato. La vida es corta y preciosa. Tú me pides cariño y lo tienes, pero el celo en tu corazón espantará mi pasión. Tú me pides cuidado y lo tienes, tú me pides mis besos, los tienes, mas las promesas en vano me quitarán de tu lado. La música del río y la fuerza del surubí, la correntada pasa por vos. Empezamos otra nueva hora de este especial con una buena noticia, que el señor Cejas de Roja Directa ha conseguido las semillas de cayote para plantar y que la abuela de Nair haga dulce de cayote. La verdad, mira, gustó, festeja de una manera, salta en una pata. La verdad que ahora no va a tener excusas mi abuela para hacer, para no hacer empanadillas, porque casi siempre que las hace, porque viajó a Tucumán, entonces trajo dulce. O sea, tiene que ir hasta Tucumán a buscar cayote. Claro, porque supuestamente acá no se conseguía. Y no rinde. Bueno, que sí. No, claro, rinde, no, rinde, no, no rinde. No rinde. Así que la verdad que muchísimas gracias. en algún momento supongo que van a estar en mis manos y después van a estar enterradas en el suelo. Patio de tu casa. En el patio de mi casa. Corres para... un poco los zapallos. Sí, los zapallos que están así. Así. No se ve la gente. Imagínense una así. Mano que tienen entre la distancia es un metro. Exactamente. La distancia entre cada mano. Bueno, le mandamos saludos a Sebastián Carro, a Emilio Cardoso y a Analía Pereira. Muchas gracias por escucharnos. Sí. Un saludo para ustedes. Muchas gracias. ¿Podríamos repetir las líneas de comunicación? Que bueno, pueden comunicarse al fijo, que es el 437-393, o mandar un WhatsApp o un mensaje de texto al 1566-6508. Bueno, voy a empezar a contar un poquito de este grupo, que ya lo hemos pasado antes y que sí. Creo que causó furor en la radio porque me pasaban el dato, me contó un pajarito, una paloma mensajera, que pusieron las taradas en Puchero Misterioso. Así que se ve que la semillita de Cayote se plantó y llevó las taradas hasta las 9 de la noche. Se trasladó hacia los sábados, pero a las 9 de la noche. Creo que fue un buen descubrimiento. Sí. Para toda la Correntada. Y para las personas que nos escuchan. Se sacaron un nuevo disco, me enteré que sacaron un nuevo disco. ¿Hace poco? Sí. ¿Cómo se llama? No sé. No, porque no decía en ningún lado. O sea, tienen su página de internet, está como en reparaciones o algo así, y no decía nada. Hablaban... Capaz que lo están subiendo, sí, editando. O quizás lo están editando y están poniendo como... ¿Cómo es que se llaman? ¿Cómo es que se dice? Los trailer. Sí, tipo un tráiler, pero tiene otro de nombre canciones. Porque son canciones, sí. Ah, claro. No me acuerdo. Bueno, los samples. No me acuerdo. EP es otra cosa. No me acuerdo, qué sé yo, no importa. Bueno, las taradas son una orquestina de señoritas que rememora canciones poco conocidas de los 40 y 50, conservando su sonoridad original a la que le agregan toques propios y contemporáneos. Desde el bolero, el swing y el cha-cha-cha, pasando por las canzonetas napolitanas, la cumbia colombiana y las rancheras mexicanas, se apropian del humor presente en la música de aquellos años para armar un repertorio que viaja por diferentes regiones y rescata a diversos intérpretes que van desde Johnny Cash, Mina Mazzini, y Agustín Lara hasta Luis Presley, los Machucambos y Carmen Miranda, entre otros. Perdón, me trabé. Bueno, después acá me da mucha risa porque estas chicas se pusieron seudónimos como para hacer la banda tipo ¿Quién mató a policía modernizado? Motorizado, perdón. Motorizado. Sí, que tienen todos diferentes. Sí, bueno. Una se llama Luisa Malatesta, que es Paula Mafia. Lucía de Paco, que es Lucy Patané. Paco de Lucía. Uh-huh. Encarnación de los Males, Lu Martínez. No sé cómo se pronuncia esto, si chi o che. Creo que no sé, tiene dos E. Pero chi. Bueno, Chitara Rodríguez, que es Carla Branchini. Mari Carmen Montenegro, Mel Muñiz. Exaltación de la Cruz, que es Rosario Baeza. Exaltación. Y la tía Nidia López do Pandeiro, que es Nati Gavazzo. Dice que, bueno, estas chicas han estado de gira por Buenos Aires, por Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, y en el verano de 2013 iniciaron una gira por varias ciudades de Brasil. Supongo que el segundo disco, que no sé cómo se llama, está por salir o ha salido hace poco. Lo que pasa es que ni en el Facebook ni en la página oficial, sí. De ellas dice nada, porque como que lo tienen todo en reparación. Está todo, no sé. todo roto. Hay que arreglarlo. Está en reparación ahora. Está en reparación, están haciendo una cosa nueva y no han puesto ni siquiera el primer disco, que creo que se llamaba Son y se hacen. Interesante ese título. Sí, la verdad. Así que bueno, no tengo nada más para decir porque son un grupo con poquita historia y con poquitas cosas para averiguar porque no tienen su mainstream atrás. Sí, es como que son medio under. Solo vamos a recomendar que vean sus videos porque ahí se aprecia lo que cada una hace. O sea, hay varios instrumentos. Sí, como por ejemplo, las versiones vivas son tremendas. Son 7 u 8 minas. O sea, y cada una toca un instrumento diferente. Bueno, pero ¿cuáles son? Tenés batería, guitarra acústica, trompeta, hay una chica que toca un clarinete y un saxo soprano, otra que toca como un ukelele o una... Ay, ¿cómo guitarra se llama? No, tiene un nombre que lo tengo acá. ¿Un cuatro? Sí, un ukelele. Ukelele. O un cuatro también. No, parece un cuatro también. Y está el contrabajo. Bueno, la de la batería es percusión en general, no solo la batería. Y un violín. Un violín, y además muchas cantan. Y hacen... Todas cantan. ¿Todas? No. Todas cantan. ¿En serio? Sí, todas. Sí, todas cantan. Ah, o sea, cuando no tienen cuando no tienen la trompeta en la boca, cantan. Veíamos en el video que la que tenía el violín, agarraba el violín y como que lo dejaba y se ponía a cantar. Y lo mismo con las trompetas y el saxo. Sí, hay dos o tres como que siempre se reparten las voces principales, pero todas hacen coros y todas cantan como segundas voces. Generalmente sí, es como pasa siempre, uno o dos tienen las voces principales y las otras, pero se todas cantan tornando. Y cantan bastante bien, sí, para hasta en vivo, o sea, una cosa es cantar en estudio, pero cantar bien en vivo es otra, y cantan bien en vivo, tocando 30.000 millones de instrumentos a la vez. son un ejemplo a seguir, creo. Sí, ¿y quién carajo tiene un contrabajo en la banda? Ellas nada más, o sea, las tengo yo arriba. Bueno, vamos a dejar de hablar al pedo, porque si no se nos va todo el especial. ¿Pasamos al siguiente tema? Vamos. La operación de los trenes en nuestro país ayuda a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Ya se adquirieron 1.200 coches 0 kilómetro para el servicio ferroviario urbano y de larga distancia. Estas formaciones cuentan con la última tecnología en seguridad y confort. Sistema de frenos ABS. Suspensión neumática de coches. Apertura y cierre de puertas inteligente. Pantallas interiores de LED. Y un sistema de audio interno para información al pasajero. Además, cuentan con espacios especialmente diseñados para personas con movilidad reducida. Esta renovación en todo el sistema del ferrocarril contribuye a que los usuarios viajemos más seguros y a colaborar con las economías regionales en el caso de los trenes de carga. También ya está en funcionamiento el centro de monitoreo de trenes para controlar en directo la velocidad, el recorrido y la distancia entre las formaciones del área metropolitana con el fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios. El tren es tuyo. Cuídalo. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin. Yo buscando el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Bien, acabamos de escuchar de Edith Piaf. No me arrepiento de nada, no lo voy a decir en francés porque una canción bastante conocida de ella que bueno, después va a estar compartiéndola en la página para que le hagan clic, sí. Y también le pongan me gusta. Tenemos 103 me gusta. Llegamos a los 100. Ah, lo dijimos los 100. Bueno, pero igual. Bueno, hay que mencionarlo otra vez. Tenemos 100 me gusta. Nos tenemos que subir un poco la autoestima. Sí, porque del sábado pasado a este sábado tenemos 3 me gusta más. Ojo, Ojo. Bueno, San Pedro es chico, no podemos pedir mucho. Pero ahora estamos por el internet, guacho. Ah, bueno. Pueden escuchar tranquilamente los familiares de Piaf. Claro, sí, se hizo en la Paulina. Bueno. Fue hija de un contorsionista acróbata y de una cantante de cabaret. Su infancia fue triste. Sus padres se separaron muy pronto. La madre, alcoholizada y enferma, dejó a la custodia de Edith a su marido, también alcohólico, y a una abuela paterna. Dada la precaria situación económica de la familia, Edith tenía que ganarse unas monedas cantando en las calles y cafés de París. En 1935, cuando cantaba en una avenida de París, fue vista por un empresario llamado Louis Leclerc, el cual quedó fascinado y la contrató para que trabajara en su bar. Este hombre fue quien la bautizó como Piaf, que significa pequeño gorrión, pues la veía como un pajarito con una poderosa voz. Luego de haber sido acusada por la prensa de asesinar a Leclerc, a quien, o sea, se sabe que ella lo llamaba papá, a este hombre lo encontraron muerto en un disparo y, bueno, fue dejada de lado por la sociedad estilista parisiana y se hundió en lo peor de los barrios bajos de París y comenzó a llevar una vida desordenada, digamos. Al conocer a personas que se interesaron por ella, entre ellos sus nuevos amores y amantes, o sea, sabemos que se supo que ella tuvo una vida bastante activa, se diría, con respecto a los romances de ella. Le gustaba enamorarse. Claro, y le gustaba ser infiel también. Ah, le gustaba enamorarse. Tenía muchos amantes. En la película estaba con un boxeador, ¿no? Claro, ese fue. Sí, tenía como sus preferidos, otros como que bueno. Tenía sus amantes. Su séquito de gente con la que se acostaba. Sus chacales. Sí, chacales. Hombres, mujeres, lo que venía. Así que, perros y gatos también. Claro, no, hombres y mujeres nada más. Hasta ahí. Por lo que se sabe. ¿Y personas? ¿Que no son hombres y mujeres? No existían en esa época. ¿Cómo sabes? Bueno, sigamos. Bueno, al conocer a personas que en realidad se preocuparon por ella, logró salir adelante y triunfar. Su consagración llegó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se convirtió en la musa de poetas e intelectuales del París existencialista y se ganó la admiración incondicional del público. Edith Piaf remontó el vuelo. ¿Entienden? ¿Escucharon? ¿Entienden? Bueno, y volvió a los grandes escenarios de Francia, de Europa y de América. En 1959 a Edith le diagnosticaron un cáncer y en 1963 muere. Fue una mujer que conocía la más terrible de las desgracias, que es estar rodeada de personas que la adoraban mientras ellos vivían la más absoluta de las soledades. ¿Qué pasó? Perdón. No, no se puede. Yo no hago más un programa de radio con gente así de... Hubo problemas técnicos otra vez. Problemas Además, técnicos. Además, acabo de decir una frase re poética, re profunda. Por favor, no otra vez, repetir. Please. Bueno, la voy a repetir. Fue una mujer que conoció la más terrible de las desgracias, que es estar rodeada de personas que la adoraban mientras ella vivía en la más absoluta de las soledades. Ay, pobrecita. En la película la muestran en una casa sola, ¿no? No me acuerdo bien. Me acuerdo del principio de la película que ella la ponían arriba de una cajita, sí, de tipo de verdura, y ella tenía que cantar para ganarse la plata porque los padres no ganaban nada, o trabajaban mal, o no trabajaban, y la madre creo que le iba a buscar y después le daba la plata a la madre, y se ve que alguien la ha visto de cantar. Y lo que acabo de decir es le bleu, el perro la viste cantar en París. No sé francés. Bueno, también recomendamos la película. Sí. La vida en color o la vida en rosa. La vida en rosa. La vie. La vie en rosa. Nos dice Gustavo. La vie en rosa. Demasiado con el español, ¿no es cierto? Sí, ya mucho. Ya lo sé un poco de inglés, de parte de inglés. ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué? Agarrarnos una computadora con internet, poner el Google, el coso de Google, y lo ponemos, y es como... inserte cosa de computadora. Sí, ¿no? Imagínate que un día que tengamos que hablar en lengua ruso, porque francés lo tenemos a Gustavo, inglés la tenemos a Nair, italiano lo vamos adivinando, pero ruso, checo, suizo... Cuando hablamos de Pussy Riot, ¿cómo hacemos? Sí, yo no entiendo. Creo que no puse ninguna canción porque no entiendo nada de lo que digo. Asunto en rusa. No, yo digo, bueno, va a salir una en inglés. No, todo en ruso. O sea, tienen los títulos en inglés, pero son todas rusas. Y es como, no entiendo un carajo de lo que está tratando de decirme. Pero bueno. Eso nos pasa por no saber ruso. Claro. Bueno, vamos a la siguiente artista. ¡Uy! ¡Nos está escuchando Mariela! Sí, al fin. Hace 2 semanas que le intentamos convencer de que nos escuche y recién ahora pudo. No le andaba la radio. Bueno, después de la magia a Gustavo, vamos con el tema. Yeah. teléfono. Hoy Radio La Correntada. 92.7. Bueno, acabamos de escuchar una banda bastante, bastante power, digamos, como diría Guadalupe, que bueno, cuyo género es el grunge, el punk rock, el rock alternativo, el metal alternativo y el género que también comparte con Bikini Kill, que es el Riot Girl. Girl. ¿Cómo? El Riot Girl. Girl. Ah, ya es un género. Sí, es un género. Bueno. Vamos a contar un poquito de esta banda que se llama L7, pero yo le digo L7. Fue una banda estadounidense de Los Ángeles. Estuvieron activas desde 1985 al 2001. Debido a su imagen y sonido, a menudo se asocian con el movimiento grunge de finales de 1980 y principios del 90, aunque eran inicialmente una banda de punk rock. El 27 de enero de 2015 confirmaron su regreso, así que vamos a estar atentos a eso. Sí, sí, son tremendas estas chabonas. El grupo se formó en 1985 cuando se conocen Sparks, que se llama Donita Sparks, y Garner, que se llama Susie Garner. En un periodo de 3 años grabaron su álbum de debut para Epitaph, telonearon en una gira de Bad Religion. En 1990 editan uno de los discos más impactantes e importantes del movimiento sub-pop, que se llama Smell the Magic, y en 1992 Bricks Are Heavy, que supuso el primer éxito del grupo con la canción Pretend We Are Dead, que sería pretender que estamos muertos. Bueno, de ahí también, debido a este gran éxito, vinieron un montón de giras y festivales. L7, en 1988, llevaron al rock más allá de sus límites con un húmedo debut discográfico que fusionaba la cruda vitalidad del punk rock con con riffs electrificantes y salvajes. Con su humor, sus melodías y las guitarras al máximo de volumen, L7 ayudaron a revitalizar el género. Han sabido sobrevivir a toda la resaca post-crunch nirvanera. Sí, y en 1994 L7 edita Hungry for Stink, que son cabezas del cartel de Lollapalooza de ese mismo año y participan en el Warped Tour. En 1995 su canción Shit List forma parte de la película de Oliver Stone Natural Born Killers, y 2 años después editan The Beauty Process, que sería Triple Platinum. Es así como se llama el disco. En 1999, con la salida del grupo de la bajista Gail Greenwood, el Seven grabaron Slap Happy como trío. El grupo ha producido la mayor parte de este álbum con ayuda adicional de Brian Hott, y para dejar la parte de las mezclas a Tom Rothrock y Rob Schnapp, creo que se dice así. Así como a su amigo y antiguo colaborador Joe Barresi. Barresi. Sí. con Slap Happy, el Seven abre una nueva etapa en su carrera, donde empiezan a controlar todos los aspectos de su producción. Han montado un sello llamado Wax Tadpole Records y controlan todo el proceso, desde cómo sonará el disco a la portada, desde la promoción al marketing. Bueno, acabamos de escuchar Joe que sería Jove, con SH al principio. Y bueno, pertenece al álbum Smell the Magic. Bueno, ¿qué tienen para decir ahora? Salgo al aire, ahí está, ahí me escucho, ahí perdón. Así que, no sé, vamos a continuar con el especial de Dale. Hoy. ¿Seguimos? Sí. Thank you. me chena erra, sabe rezar a reza, sabe curimar, quando bate vem caboclo e orixá. Bueno, antes de empezar a hablar de esta mujer con una voz tan potente como la que escuchamos recién, me olvidé de contarles una anécdota de El Seven, que creo que la había contado antes en un programa anterior, que era el tampón, sí. El tampón, que resulta que habían tenido problemas técnicos durante un concierto, creo que era Reading Festival, si no me equivoco, y bueno, la audiencia, bueno, no es por ser por darlo por sentado, pero si tenés una banda con ese perfil, obviamente que los fans van a ser un poquito rudos. Entonces empezaron a decir un montón de cosas, a basurearlas y todo. Entonces la chabona, esta Donita Sparks, se cansó tanto, y bueno, tampoco tenía mucha paciencia, que digamos, y le chupaba un huevo todo. Déjeme de romper los ovarios. Dijo algo así como... pero en inglés. Cómanse mi tampón, hijos de pi. Y se sacó el tampón en el medio del en el escenario, ahí parada, todos miraban, y les tiró el tampón que tenía puesto. Ay, qué genial. Así que eso también te hace dar cuenta de la personalidad de cada una. Sí, te muestra lo que era ese movimiento. Claro, ¿no? Es como muy... O sea que yo le voy a decir, profe, métete la matemática en el traste, me voy a sacar la toallita y se la tiró. Claro, podés hacer eso. Bien, me van a expulsar, pero no importa. Sí, pero bueno, ya... La revolución es así. Existen los grupos medio punk y todo eso, que ahí te metes y ya está, y te van a respetar por eso. Así que... famosa. Bueno, vamos a pasar a Janis Joplin, que bueno, fue una cantante estadounidense del rock and roll y blues, caracterizada por su poderosa voz y gran intensidad de su interpretación. Fue un símbolo femenino de la contracultura de los 60 y la primera mujer en ser considerada una estrella de rock and roll. Nació el 19 de febrero de 1943 en Port Arthur, Texas, Estados Unidos. Desde muy pequeña tuvo afición por el arte, le gustaba cantar y pintar. Cursó estudios en el colegio Lamar de Beaumont, ¿cree que siga yo esta parte aunque sea? No, donde pasó un año. La tengo a Nair acá al lado para que... Te dije que en vez de Google Traductor pongamos a Nair, ¿no? Claro, Fue como... Solamente para el inglés. O sea, me hizo caso, pero como el Google Traductor no nos anda, la pusimos a Nair. Claro. Donde pasó un año y más adelante entra en la Universidad de Texas en Austin, ¿no? Bueno, muy allí bien. Entra en contacto con la banda llamada... Waller Creek Boys. Muy bien. A finales de 1963 viaja hacia San Francisco con una amiga de ella, donde se inicia cantando en bares y a su vez entra en el mundo de las anfetaminas. Un mundo bastante complicado. Muy jodido. Sí. Después, o sus amigos, al verla tan... mal. Tan mal. Arruinada. Tan arruinada en sus poquitos años. Lo que pasa es que vos en la foto la veis, estaba hecha pedazo. Se sí. Daba con todo la sí. Chabona. Bueno, sus amigos deciden llevarla a su casa después de una hospitalización por intoxicación, donde estuvo un año en Texas, pero después volvió a San Francisco. Y aquí es donde conoce a la psicodélica banda Big Brother and the Holding Company. Esa. Y decide convertirse en su vocalista. Desde entonces el grupo consiguió popularidad en San Francisco y firmó un contrato con Mainstream Records. La Columbia Records les produjo su segundo LP, Cheap Thrills. usted lo escucha nada más, pero verlo es mucho más gracioso. Bueno, sigamos. Que pronto se convertiría en un superventas. Comenzaron entonces las fricciones entre los miembros del grupo, porque como pasó en varias bandas, como que los fans mismos decían que Janis Joplin era demasiado buena como para estar con Big Brother. Y, o sea, su ego se iba subiendo, como que tenía más... todos hablaban de Janis. Se dejaba como que, llevar por eso. Claro, y además los mismos fans y la misma prensa y todo, como que ejercía presión. Y, así que después también de mucha presión por parte de su manager, Albert Grossman, que consiguió, se marchó de Big Brother y se marchó. Y se fue. Sí. Juntos, ella y su manager se pusieron a buscar los mejores músicos del país para crear el nuevo grupo que fue llamado Cosmic Blue, Blues Band. Muy bien. En 1969 grabaron el álbum I Got Them All Cosmic Blues Again. Y Mama. Mama. Te salió medio, viste, las radiofonistas. Eso fue que... Encima muy genial. Está como escrito mal, ¿no? O sea, es como que lo escribieron así. Tiene que ver con el lunfardo, se dice. Claro, el lunfardo. Entonces, donde dice I got them, está la D, la E y la M. Got en all está la O y la L. En cosmic está cosmic. Con Z y con K. Y bueno. Sí, además es como lo simplifican los norteamericanos. Los norteamericanos, como tienen todo ese tema, por ejemplo, de los barrios y eso, lo escriben diferente. O sea, generalmente cambia la pronunciación, es como tipo el catapaya o algo así. O como el alta llanta y las PP. Sí, no tanto así, porque los chetos también lo usan. Sí, o sea, no es tema de clases sociales, sino de pronunciación rara, que no sé si tiene que ver con el espacio geográfico o qué. Claro, bueno, algunos tienen una papa en la boca, otros tienen un zapallo, otros tienen cayote, lechuga. Otros tienen... Claro. Siguiendo. Bueno, en esta banda había una mezcla de rock y soul y blues que recibió malas críticas. La revista Rolling Stone la denominó la Judy Garland del rock. Como que todos al Dios ver mío. Esta nueva mezcla, como que la empezaron a criticar y bueno, no sé. En abril, Janis y la Cosmic Blues Band fueron de gira por Europa, diciendo que el mejor concierto que había dado en su vida fue en Londres, donde la audiencia se volvió loca. El 16 de agosto de 1969 actuó con enorme éxito en el festival Woodstock. Muy bien. Pero los músicos de la banda eran solo profesionales y Janis quería que su banda fuese como una familia, como en Big Brother. A finales de 1969, Janis ya estaba destrozada y demasiado enganchada en la heroína y el alcohol, así que decidió tomarse un descanso y abandonar la banda. A finales de 1969, la banda se paró. O sea que el 69 para Janis fue bastante movidito. Movidito, sí. Eso es así. En febrero de 1970, se fue de viaje con una amiga, esta misma amiga que la llevó a San Francisco. Amiga, Claro. Amiga, muchas comillas. Ojo que tenía esa... También era un poco... Sí, después lo decimos. Por eso estoy diciendo lo de amiga. Comillas. Bueno, se fue de viaje con una amiga a Río de Janeiro por carnaval a desintoxicarse por lo menos de la heroína. Una vez, está medio parecida a la historia de Luca Prodan, que vino a Argentina. A decir... La Luca Prodan del rock. Mirá, norteamericano. Perdón, pero tengo que decir esto, o sea, tu hermana ama a Luca Prodan y odia a Janis Joplin y tiene la misma... Lo estamos matando, me parece que en algún momento caigan en el estudio y nos prende fuego a las... Tendremos que hacer un convenio de no... De no nombrar a Julián por algunos programas. Sí. Por el bien de él, ¿no? Bueno, una vez allí conoció a... David Niehaus. Y se enamoraron. Estuvieron unos meses por la selva de Brasil viajando como dos viejos... Beatniks. En la carretera. Por lo que sé, beatnik es como lo que anterior a los hippies, ¿no? Creo que sí. Ella también estuvo en comunas y todo eso. En la carretera y al volver a San Francisco, David se instaló en la casa de Janis. Una vez allí, el manager le propuso a Janis una nueva banda, la... ¿A dónde está? Perdón, acá. Me perdí. La Full Tilt Boogie Band. Ahí está. Encima tenía Janis... un nombre que iba a decir. Sí. Y Janis, ya desenganchada de la heroína, pero no del alcohol, aceptó. David quería seguir viajando por el mundo, su novio, quería seguir viajando por el mundo y le ofreció irse con ella, pero Janis prefirió quedarse con su audiencia y su música. Así, Janis congenió muy bien con todos los miembros de la banda, ellos la querían y ella los quería. En una fiesta de los... Hell's Angels, quiero decir algo. Los Hell's Angels eran como una especie de grupo... De patobicas, no sé, que generalmente, si no me equivoco, de motoqueros, que las bandas contrataban como seguridad y generalmente, me acuerdo una vez, vi un documental de los Rolling Stones que hay veces que se llegaban a pelear con los mismos fans porque los cagaban a piña, perdón por la expresión, pero era así, así que imagínate la fiesta que se habrá metido. Sí, ese mismo verano conoció a Seth Morgan y se enamoró de él. En septiembre de 1970 se trasladó a Los Ángeles a grabar Pearl. Bueno, perla. El 4 de octubre de 1970 había sido un buen día en el estudio, y para celebrarlo salió de copas con sus compañeros y se emborrachó. Según el estudio forense, murió a las 1:40 por sobredosis de heroína. Janis ya había pasado por experiencias similares y había salido con vida, pero esta vez no había nadie para ayudarla y su cuerpo fue descubierto unas 18 horas después. Y bastante tiempo. Sí, ¿no? Todos quedaron sorprendidos. Sorprendidos, o sea, estuvo 18 horas. Bueno, pues pensaron que Janis ya no consumía y estaba en la mejor época de su vida. La verdad que hermosos sus amigos. Pero igual, todavía hay como una controversia, hay un misterio atrás de esto, porque las agujas con las que ella se drogó como que desaparecieron después del crimen. Sí, igual exactamente por lo que yo había leído, hasta en el momento que lo leí, hasta ese momento no se sabía exactamente cuál había sido la causa de la muerte de la chabón. O sea, era como que perteneció al club de los 27, porque se murió a los 27, pero no saben... ¿cuál fue la causa exacta, digamos? Tendrían que sacarle pelo. Pero lo que sí la relacionaron porque con esto de la heroína, porque ya era adicta y, bueno, tenía demasiados problemas con el alcohol y las drogas. Claro. ¿Quién sabe? Que por eso murió de un ataque cardíaco y nadie se dio cuenta. Sí, igual bien. Por lo que leí, como que la heroína tiene una pureza, ¿no? Puede ser, sí. Y la que había consumido ella era de 40%, cuando la normal era de 2%. Entonces hay como algo ahí medio raro. A las 6 semanas de su muerte salió el disco Pearl en 1971, que fue un éxito y se mantuvo el número uno de ventas durante 14 semanas. Como homenaje se dejó el tema Mercedes-Benz a capela, sin música, ya que fue la última canción que Janis grabó. Asimismo, se incluyó la canción Buried Alive in the Blues, solo con música, sin la voz de Janis, que habría debido cantarla al día siguiente, supongo. En el 2003... Pearl se colocó en el lugar 122 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Así que, bueno, una corta vida llena de drogas. De demasiadas emociones, creo, ¿no? Porque era como, no sé, fue muy alocada la vida de esta mujer. Y fue la primera en el rock nacional. Además, muchos críticos relacionan a... O sea, ustedes escuchan la voz y si conocen Led Zeppelin, la relacionan con Robert Plant al toque porque es una voz que es muy parecida. Y es más, además, también se relacionó sentimentalmente con Robert Plant. Por lo que fue algo muy... Claro, como que, no sé. Sí, igual estaba metida en todas las bandas. Bueno, sí, puedo decir algo porque me voy a olvidar. Dale, que sí. Nos está escuchando Mariela y nos dijo que si le podíamos dedicar este tema de Janis Joplin, porque es uno de sus favoritos ultra energizantes. Así que le encanta que hagamos radio y que nos quiere mucho. Nosotros muy bien, queremos. Muy bien. Y se lo dedicamos, ¿no? Al tema. Bueno. Vamos con el siguiente tema, entonces. Remember all that you said. was too plebeian. Told me you were through with me, and now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river. Cry me a river, 'cause I cry a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. Why you never shed a tear? Remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me, and now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry, cry, cry me a river, cry me a river, 'cause I cried a river all over you. If my pillow could talk, imagine what it would have said. Would be a river of tears. I cried in bed. So you can cry me a river. Daddy, go ahead and cry that river. 'Cause I cried, how I cried, oh, the river over you. How I cried a river over you. De pequeñas ideas se arman las grandes revoluciones, y de una pequeña radio pueden surgir grandes ideales. Escuchar 92.7 Radio La Correntada. Vamos a escuchar Cry Me a River de Ella Fitzgerald, que bueno, ahora voy a empezar un poquito a contar, pero primero vamos a empezar a saludar a gente, porque tenemos como los saludos medio atrasados porque tengo 20 minutos seguidos hablando. A mi tía, que me está mandando mensajes al Facebook, que no sé qué me quiere poner, me dice estoy, y manda emoticones de Minions. Así que saludamos, y seguramente está con todos mis primos y los amigos de mis primos. Y también saludamos a José Puchero, que dice que es fanático de nuestro programa para descubrir cosas nuevas. Por ejemplo, las taradas. Camalote distorsionado, marca tendencia. Ídolas. Obvio. Qué calidad, ¿no? Ya lo sabíamos, Puchero, basta de decirlo. No necesitaba que nos lo repitan. Y bueno, hay un saludo a Sofía del Pardo, Silvia y Federico de Antoni. Un saludo para todos ellos y gracias por escucharnos. Y bueno, también puede sumarse gente nueva. Pueden venir, o sea, los invitamos. Siempre esta radio se caracteriza por porque los oyentes, más que nada a Pulsera Misterioso, los oyentes vienen al estudio, comparten el programa, y eso estaría bueno que también pase con nosotros, ¿no? Uh-huh. Porque estamos como re solari acá y nos gusta compartir con bueno, ahí está, pobre Gustavo, pero o sea, Gustavo siempre está. Estaría bueno que ustedes como oyentes también formen parte del programa y se dé una vuelta, o sea, estamos en las canaletas. Sí, y si no pueden venir porque están trabajando algo, que nos llamen y si quieren los ponemos al aire. Claro, o sea, si sí, tienen alguna siempre anécdota, por ejemplo, con las mujeres en la música, y tienen alguna anécdota con alguna mujer de la música, nos pueden llamar y los ponemos un rato al aire y hablamos, o con lo que sea, o dicen, no, están equivocadas con algún tema, porque puede pasar, sobre todo yo que hablo al pedo mucho. me dicen, no, Guadalupe, estabas equivocada. Y yo, ah, bueno, Muchas gracias, gracias por avisarme. Por la data. Gracias por la data. No lo voy a volver a decir. Y bueno, y nos llegaron otros saludos a Diego Prado y Florencia Sánchez. Ah, ¿cuántos nos están escuchando hoy? Sí, la verdad que sí. Vamos a tener que hacer especiales más seguidos. Ah. Y bueno, la próxima va a ser especiales de mujeres 2. Le iban cambiando el nombre nada más. Bueno, Ella Fitzgerald nace en Newport News, 25 de abril de 1917, y muere en Beverly Hills el 15 de junio de 1996. Y la apodaban Lady Ella y también The First Lady of Song, que es la primera dama de la canción, porque fue como la primera que cantaba jazz. Jazz y... Sí, canciones, cantaba canciones. Las canciones, sí, cantaba canciones. Pero la otra era, ¿no? O sea, cantantes de ópera. Las anteriores sería. Sí, igual estuvo como ella, Billie Holiday y Sarah Vaughan, o como no se pronuncia su pobre apellido, la pobre mujer que no se pronunció su apellido. Fueron como las tres más importantes. O sea, Ella Fitzgerald fue como la más conocida, porque además hizo mucho dúo con Louis Armstrong y fue como la que primero nació, digamos. Pero sí, fueron las tres bastante importantes porque hacen muchos covers y versiones. Bueno, covers no, versiones de un montón de cosas. Bueno, dice que está considerada como la cantante más importante e influyente de la historia de jazz y en general de la canción melódica popular de Estados Unidos. Y está junto con Billie Holiday y Sarah Vaughan, algo así se pronuncia. Bueno, pasa su infancia en un orfanato de Nueva York, o sea que no tuvo una infancia muy bonita. Y como que la adoptan y se vuelve a ir a... La vuelven a mandar a una escuela de monjas y ella se va. Y después inicia su carrera con 16 años cuando gana en 1934 un curso para voces en el Apollo Harlem de Nueva York. Es tipo una Mercedes Sosa de Estados Unidos. Entre los asistentes de la gala se encontraba Chick Webb, que era un... tenía una orquesta y, bueno, se enamoran. Ella se va con Chick Webb y cuando Chick Webb se muere... está unos años dirigiendo y cantando a la orquesta y cuando se cansa se va. Después hace muchas versiones con personas muy influyentes del jazz, con, bueno, como ya dije, Louis Armstrong, que entre 1957 y 58 interpreta una colaboración y cantan la ópera de George Gershwin que pasamos Summertime en uno de los anteriores programas, que es Porgy and Bess. También actúa con Duke Ellington y con un montón. Sí, canta. Ah, eso. Pensé que sí, era actriz y actúa también. En el Ay, Nair, ¿me lo puedes leer? A ver. No sé cómo se pronuncia esa palabra. Carne. ¿Dónde está? A ver qué te. Problemas técnicos otra vez. Qué lindo bache. Ahí está. Actuó junto a Duke Ellington en el Carnegie. Sí, bueno, sí, no sé. Y tiene una actúa también en una película, El Fitzgerald. Y bueno, lo más importante. Y en el 1960 organizó un concierto en Deutsch, alemán. Ya no puedo preguntarle a nadie. Le dije que teníamos que traer el traductor de Google. en Berlín, donde Adolf Hitler había pronunciado un discurso condenando a dos grandes intelectuales alemanes como fueron Kurt Weill y Bertolt Brecht, hecho que la cantante conmemoró en un homenaje a los mismos y que terminó en un apostético Mack the Knife, que es otra de una canción bastante conocida. Bueno, después quería mencionar una anécdota que es como que es bastante conocida, pero es muy bonita, para decirlo de alguna forma, porque Ella Fitzgerald es negra, bueno, o era negra porque ya se murió. Y era de tez oscura. Era de tez oscura, sí. Bueno, era morochita. Era morocho. Bueno, sí, no lo estoy diciendo para ofenderlo, no. Estoy diciendo. Bueno, y esta mujer no podía cantar en lugares grandes, por su tez. Y Marilyn Monroe se ve que era muy fan de ella y le propuso en el Mocambo de Los Ángeles al tipo que era el dueño, le dijo, bueno, vos la contratás y yo todas las noches que ella cante durante 2 meses voy a venir y me voy a sentar en la mesa en primera fila. Y él, o sea, el tipo dijo, bueno, y como en ese momento, o sea, Marilyn Monroe era una estrella del cine y qué sé yo, todos querían hacer marketing. Entonces dijo, bueno. Y Marilyn Monroe fue y todos los días que cantó la fichera en esos dos meses fue y se sentó en la primera fila. O sea que le abrió el camino a toda la fama que le vino después. Ahora, Marilyn estaba un poco al pedo, digamos. Pero me parece un buen gesto, o sea, para sí, estar al pedo, sea... bien. Sí. Además, después dice que Marilyn Monroe hizo en todo un estudio de las canciones de la Fitzgerald y por eso salió con su himno de al presidente Kennedy, que había una canción que conmemoraba por la década de un cumpleaños de John F. Kennedy. En 1962 es una de sus interpretaciones vocales más recordadas y bueno, se supone que tomó a la Fitzgerald como modelo para poder cantar eso. Bien. Así que, bueno, tiene toda su historia la Fitzgerald porque, o sea, tuvo que luchar bastante, aunque el jazz, o sea, fuera dominado por personas de tez oscura, seguía siendo muy duro, además que hasta los 60, 70 en Estados Unidos no había leyes de gente que protegiera a otras. No tenían derechos. No, digamos. Tenían derechos, sí. No, ni siquiera se podían casar entre negros y blancos mezclados. O sea, no aceptaban ese tipo de matrimonio. Tenían diferentes lugares y no se podían mezclar. Incluso hay óperas y hay un montón de cosas que hablan de eso. Que no se podían mezclar los lugares en donde concurrían la gente de diferente tez. Sí. Podías hacer menos ruido cuando tú comes. Dale, hace eso como hacía Puchero. Ahí está, bien. Bueno. Encima estamos, no es que estamos comiendo una agua, no estamos comiendo chipá. Galletita de salvado. Claro, decí que son con sal. Estamos ahí. En realidad queríamos poner a Gustavo a dieta, porque ya se comió todo, entonces... Tiene que ir bajando los postres. Tiene que ir bajando los postres. Bueno, el operador está adentro del estudio, salude, así que no le podemos pedir a nadie, Gustavo, el tema. Nos está trayendo información de último momento. ¿Quién se murió? No. Acá Gustavo me pasó un mensajito de Nilda Boari, que dice, yo también las escucho, siguen siendo las mejores, que además de inteligentes son lindas y le ponen onda, mucha onda. Besos para ellas. ¿Me adoptás? ¡Ay, qué lindo! Sí, ella, si no me equivoco, era mi maestra de música en primaria. Así que... Ah, la que nos vino... Sí. No, estoy haciendo... Hay series medio raras acá. Sí, no, estaba tratando de ahuyentar un mosquito y Gustavo me hizo como si había el chivo. No, era un así mosquito. Así que... Bueno, le mandamos un saludo, sí, a Nilda. Y gracias por pasarnos a visitarla otra vez, que nos vino, sí, nos visitó. Ahora entiendo por qué sabe que somos lindas. O sea, si nunca pusimos una foto en Facebook. Ahora vamos a poner una foto en medio. Sí, y vamos a perder el 50% de los oyentes. Vayamos preparándonos mentalmente para eso. No sé si les pasó una... Perdón, veo. No sé si le pasó alguna vez escuchando radio, pero ustedes se imaginan a la gente. Sí. Y vos cuando ves a la gente, sí, este, el idiota que estaba en la radio, yo me lo imaginaba distinto. Entonces hay que también guardar un poco de misterio. Sí. Hay que ser camalote misterioso. Muñeco. Igual como que ya nos estamos poniendo demasiado, qué sé yo. ¿Buenas? ¿Estamos demasiado buenas? No, que nos estamos exponiendo. Y bueno, sí, puede ser. No tendríamos que haber dicho nuestros nombres. Estamos poniendo demasiado buenas para el verano, Paulina. Eso, claro, te queriendo decir. Sí, seguro. Estamos adelgazando y teniendo los cuadraditos. Y bueno, yo, como soy hater, tengo los canelones. Bueno, vamos al siguiente tema. Vamos al siguiente tema de Regina Spector. I never loved nobody fully. On the ground, and by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind, all of these words I hear in my mind, all of this music, and it breaks my heart. When it breaks my heart, suppose I never would say that of course it's gonna get better, gonna get better, better, better, better, better, better, better, better. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sound. I hear in my mind all of these voices. I hear in my mind all of these words. I hear in my mind all of this music. And it breaks my heart. And it breaks my heart. I hear in my mind all of these voices. I hear in my mind all of these words. En la 92.7 de tu dial. En la 92.7 de tu dial. Enamorar. Mientras pasen más los días, el peligro crece más. Busca una mujer cualquiera que no te haga padecer. ¡Ay, Nair! No este Gustavo tremendo. ¡Ay, por Dios! Bueno. Sabíamos que cuando pusiera el aire en el cielo empezar a reír de vuelta. Los invitamos a que vengan a algún programa y presencien las risas en vivo, me parece, ¿no? Sí. Sería lo ideal, para que entienda por lo menos el porqué de las risas. Este programa igual nos reímos bastante poco, podría haber sido peor. Y cuando nos fue reímos, bastante serio. Y cuando nos reímos es como que hubo razones para reírse, no sí, fue en vano. Sí. Bueno, acabamos de escuchar a una cantante, ay Dios mío, una cantante que se llama Regina Spektor. Es una cantante y pianista rusa nacionalizada estadounidense. Nació el 18 de febrero de 1980 en Moscú, la Unión Soviética, en el seno de una familia judía. Su padre, Ilya Spektor, se desempeñaba como fotógrafo profesional y era además violinista aficionado, mientras que su madre era profesora de música y también daba clases en el conservatorio de ahí de Moscú. Fueron ellos los que involucraron a Regina en la música en primera instancia. A la edad de 7 años, heredó el viejo piano familiar y comenzó a tomar clases en un conservatorio de Moscú, donde el riguroso programa de enseñanza le procuró la técnica y las nociones básicas del instrumento. Asimismo, en su hogar se escuchaba y tocaba mayormente música académica, no música clásica, porque acá dice música clásica, de Mozart, Chopin y... Rachmaninoff. Sí. Su padre, por otro lado, también coleccionaba discografía de los Beatles, Queen, Moody Blues, Toto Cotugno y Edith Piaf. Ahora, hay que tocar Rachmaninoff. Hay que tocar Rachmaninoff. Qué gana, sí, ¿no? Igual se escuchaba eso generalmente en la casa, no creo que lo hayan tocado, sí. No estaba sé. Hablando de lo que escuchaban, ¿no? Claro, generalmente se escuchaba eso en la escuela. En la escuela. Pues si tocaba Rachmaninoff, ya directamente no sé por qué no siguió la carrera en la música académica. Porque sí, hubiese sido una no famosa pianista. No sé cómo no se quebró los dedos. Bueno, ha creado un gran número de canciones, sin embargo, nunca planeó escribir ella misma las letras. Aunque según la cantante, las canciones parecen seguirla. Las canciones de Spektor normalmente no son autobiográficas, más bien están basadas en escenarios y personajes imaginarios creados por ella misma. Sus canciones están influenciadas por el folk, el punk, el rock, el hip hop, el jazz y música académica. Spector afirma que trabaja duro para asegurarse de que cada canción tenga un estilo musical propio en lugar de tratar de crear un estilo musical en concreto. ¿Esto se cumple? ¿Con ella? Y yo creo que sí, por lo que escuché, la verdad que de alguna manera cumple con eso. En cuanto al proceso creativo, Regina ha expresado que le resulta difícil explicar el significado de las letras de las canciones y que no significan demasiado para ella. Lo que más ama es que cada uno tenga su momento con ellas, o sea, que cada oyente, digamos, pueda disfrutarlas. Sí, creo que de alguna manera ella lo que da es de alguna manera objetiva, se dice, o subjetiva. Subjetiva. Subjetiva y que el otro la interprete, ¿no? No suelo notar o grabar ideas nuevas a la hora de componer, por lo que muchas de sus canciones se pierden con el paso del tiempo debido al olvido de la cantante. Algunas inéditas o tocadas en pocos conciertos. El explicar el significado de estas tampoco es algo que el artista haga a menudo. La lírica de sus obras normalmente versa sobre relaciones personales, cuestiones metafísicas, historias cotidianas o temas sociales. Algunas publicaciones se han referido a ella como como narradora de historias. Este tema que acabamos de escuchar recién, que se llama Fidelity, se utilizó en una campaña a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo, que estaba de alguna manera era gestionada por The Courage Campaign ahí en Estados Unidos, y bueno, la cantante ha simpatizado con la comunidad LGBTV por esto. Y también fue cortina del video Don't Divorce Us, parte de la campaña para recaudar firmas en contra de la Proposición 8 de California. No sé qué tendrá que ver eso. Pero dice bueno, que determinó la nulidad de miles de matrimonios igualitarios. Ahí está. Así que, bueno, también está metida mucho en esto del tema social, porque también ella, cuando era chica, al ser una familia judía, en esa época... En Rusia hubo problemas, no me acuerdo cómo se decía cómo se nombraba ese periodo. La perestroika, creo que se llama. Bueno, en ese momento la familia se fue del país y bueno, se instaló en Estados Unidos, y bueno, ahí también es como que en ese exilio. Sí, encima es el tipo, no, por el 80 acá el muro de Berlín. Claro, década, ¿no? Exactamente. Y allá en los 90 termina la Unión Soviética. Sí. Entonces era como que estaba todo bastante revolucionado. Acuérdense que nos está escuchando Mariela. Y que ay, nosotros dimos ese tema con ella. Espero no estar equivocando de la fecha. No le digo puntual. Sí, no, creo que fue en el 81 fue la. Creo que ya debe estar por escribir. Está conectada en Facebook. Escribí. No me acuerdo muy bien, pero por el 80 y el 81 era. Sí, el 81 me quedó grabado. Creo que principios del 90 fue la Unión Soviética o finales. No, 91 fue. 91 fue el muro de Berlín. Sí. Sí, sí, o la ¿cómo es que se dice? Que se disuelve la Unión Soviética. Gustavo, ¿vos tenés idea? Bueno. Anda divagando, pre. Divagando. Bueno, ya que recibimos tu atención, te solicitamos el siguiente tema. Profesores asesinos que perforan tu cerebro, convertirte en un muerto que trabaja, es la tarea del maestro. Educarse es una mierda, educarse es una mierda. ¿Por qué perder tiempo estudiando tan duro? Si todo se hunde, si ya no hay futuro. Si todo... Por eso no me vengan con The Wall. ¿Qué gustas de mí? Me dices como un niño. ¿Quieres darme amor y darme tu cariño? Pero es solo sexo, el que habla es tu falo. No creo en el amor de ningún ser humano. Me

Y bueno, diría qué edición de Camarote Distorsionado es, pero la verdad no tengo ni idea. No venimos contando cuántos programas venimos haciendo. No, no es. No. Somos como esas parejas que no se acuerdan de cuándo cumplen el aniversario. Claro, sí, algo así. Ni cuántos meses cumplen, todas cosas así. Pero no nos importa, es bastante respetable. Total, no vamos a recibir regalo de nadie. Ni regalo, ni las felicitaciones. Oh, programa número 100, qué sé yo, qué programa vamos. Así que total, nunca... No nos va a quitar afectar el sueño. Ni afectar así que mucho. Bueno, nos despedimos... recordando a un personaje, recordando como si hubiese existido, ¿viste? A Violencia Rivas, este personaje de Peter Capusotto, que la verdad que... Que en realidad es como una... O sea, lo toma como una vieja renegada, pero es como que tiene razón en toda cosa que dice. Entonces, sí, es como que tiene el derecho a estar renegada de por vida de esa mujer, porque... o sea... En uno de los episodios nuevos está haciéndose una... un control ginecológico. Un control ginecológico y el o sea, el obstetra no le... ¿Obstetra es? No. No, ginecólogo. Perdón, se me fue. El ginecólogo no la quería revisar y empieza a quejarse de que no la quería revisar y todo. Y bueno, es, o sea, de una forma mucho más graciosa de lo que le estoy diciendo acá y con cosas mucho más zarpadas de lo que no estoy diciendo acá. Solo veanlo. Ustedes tienen que verlo de la temporada de ahora, creo que salió hace unas semanas nada más. Pero es terrible y tiene razón en cada cosa que dice, así que te morís de risa y es como que sus planteos son muy razonables. Sí. Es como muy, que muy necesito acordarme de memoria los discursos que hace al final, que se va acercando la cámara. Prende la cámara. Sí. Menos de cuando se queja de alguna de sus hijas. Bueno, las hijas no sabemos qué culpa tienen, de qué cosa, claro. Así que... qué sé yo. Así que bueno, si tenemos la oportunidad de estirar un poco el programa. Estirando la masa de la pizza. Oh. Me hace acordar a cuando tengo que estirar la masa de la pizza y no me sale y se me corta la masa de la pizza. Ah. Entonces en este caso se nos acaba de cortar porque pensamos que ya habíamos estirado del todo. Y no. Cortamos la masa. Ahí está. Bueno, nos vamos despidiendo con un tema que eligió Gustavo, de una cantante brasilera que se llama Elba Ramalho, que se llama... no me acuerdo. Você Celebra. Muy bien. Así que hasta el sábado. Celebren. Adiós. Chau. Estrelas do meu drama. Você já foi meu anjo azul. Chegamos num final feliz na tela prateada da ilusão. Na realidade, onde está você? Você mora? Em que paisagem? Em que país? Me diz, em que lugar? Cadê você? Você se lembra? Torrentes de paixão, ouvir nossa canção.